Y Valentina Concetti tendrá su norte, claramente tiene su norte, y son las bandas independientes, la banda Sander, era lo que decía la canción esta que estábamos escuchando. ¿Quién será mi norte? Decía la canción. ¿De quién es? ¿Es rock? Yo siempre, vos estás con el impulso creador, y yo pregunto, ¿es rock? Es rock, lo dicen los chicos. Nosotros somos una banda de rock con influencias latinoamericanas. Mirá, es así, es rock mestizo. Una vez más, tenemos una banda de rock mestizo que, ¿saben cómo se llama? La Sonora Insurgente. Muy ¿Y bueno. saben de dónde son? De México. No, del oeste de la provincia de Buenos Aires, donde está el ajite y más claramente en La Matanza. Que le mandamos un saludito a toda la gente por allá, a los amigos, todo. Bueno, la banda esta se formó en el 2010 y es un desprendimiento del Azote y la Fiesta Pagana que yo presenté el año pasado. Sí. Ellos tenían una banda paralela, la Azota, que se llamaba La Sonora Insurgente, y hacían un repertorio de Rubén Blades, Celso Piña, como que era una banda de covers, pero latinoamericanos, esta banda paralela. ¿Pero la Azota sigue estando? No, ahora no está te más. Cuento. Ah, mira. Entonces, así funcionaban las dos bandas, los chicos se van a Córdoba con la Azota y arman ahí esta banda que es La Sonora. La fundan en San Marcos Sierra y bueno, después, por cosas de la vida de las bandas, la Azota se separa, pero La Sonora queda en pie. Queda en pie y muy bien, porque a raíz de estar tocando esos temas, fueron conformando un estilo y sabiendo qué es lo que querían tocar, y es así como largan su primer disco, que se llama El Manual de la Violencia, que es un discazo, que es un disco libro. Que lo Eso es lo que estoy viendo, es un libro, pero que tiene un disco adentro. Exacto, te lo voy a dar, Julia, mirá. Qué linda edición. Es alucinante. Lo grabaron en los estudios del Cielito, entre julio y agosto del año pasado, y lo produjo Pepe Céspedes y Oski Rigg de la Bersuit. Mira. Bueno, pero el chiste de este disco libro es que es una obra conceptual de 10 canciones con 10 capítulos de un manual, un manifiesto político y musical parido en Latinoamérica. Cada canción tiene la fusión de música urbana con ritmos latinoamericanos que los chicos aprendieron yéndose de gira a distintos países, México, Perú, Bolivia, Brasil. Y allí aprendieron, pero de verdad, los estilos, como que le dan mucha seriedad, ¿no? No es que mandan cualquiera, sino que le aprenden bien cómo es el rasguido, cómo son los ritmos. Y así se conformó este libro. Pero lo mejor de todo para mí es que los textos que están escritos antes de cada canción tiene que ver con distintas personalidades, lo escribieron distintas personalidades que tienen algo que ver con las luchas sociales. Mirá. Entonces acá vamos a encontrar que escribe Osvaldo Bayer, que escribe Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, escribe Eduardo Nachman, de la Red Solidaria con Chiapas del EZLN, Vanessa Urieta, la hermana de Luciano Arruga, Roberta Coimbra y Jaime Carvalho, del MST de Brasil, bueno, y varios más. Está buenísimo. Así que está, y aparte, muy interesante. Con algunos dibujos que tiene en el medio de los textos. Muy lindo, también. Muy hermosos. Lindo el libro, porque además tiene aspecto de libro antiguo, como desgastado, pero en realidad es un libro nuevo. Muy bien. ¿Y les puedo leer un renglón? Ay, por favor. Dice, el Manual de la Violencia, Sonora Insurgente. América Latina siempre estuvo marcada por la violencia, desde que la historia recuerda hasta nuestros días. Violencia en nombre de la tierra, violencia por los que dicen y violencia por los que callan. Violencia por el poder y violencia por la impotencia del no poder. Así comienza el libro, y esto también tiene mucho que ver con lo que después vamos a charlar con el radioteatro de Julio Cortázar. Claro, sí, exactamente. Pero la verdad que un libro de tapa dura, digo, da muchas ganas. Y ahí mismo está el disco. Sí, acá mismo está el disco. Y les cuento que los chicos dicen que el rock no es una guitarra distorsionada, sino una actitud. El rock tiene que ser contestatario, dicen los chicos. Yo totalmente de acuerdo. Algo que realmente en los últimos tiempos el rock por ahí daba la sensación que había perdido casi por completo, por lo menos en algunas bandas, que habían transformado el rock en una situación muy comercial y no de peso ni siquiera en el discurso, ¿no? Eso es lo que tenía interesante por ahí el rock antes, que se perdía un poco en la actualidad. Vamos a escuchar entonces en un ratito la charla con quién, que estuviste hablando. Con el cantante, la voz principal de la banda. Así que, ¿lo dejamos para dentro un ratito? Sí, en un ratito, después de las noticias, vamos a estar escuchando entonces la voz principal de esta banda que está presentando Valentina Concetti en su estación Rock and Rush, y que suena así. We'll be right back. el monte, clavándome espinas, peleando al que no quiero ser. Muy bueno el programa. Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. No hay estrellas en mi norte que me digan qué hay que hacer. Prefiero andar en el monte clavándome espinas, peleando al que no quiero ser. No hay cenizas en mi pelo. Y estábamos disfrutando de la música que trajo Valentina en el día de hoy de la banda Sonora Insurgente. Sonora Insurgente, y había quedado medio pendiente la posibilidad de escuchar a uno de los protagonistas, en realidad al cantante. Exactamente, les cuento que son 8 integrantes. Antes de pasar el audio, voy a nombrarlos: Marcos Rodríguez, Marcelo Alonso, Emanuel Mastrolía, Hernán Huesa, Mariano Sani, Ariel Ocampos, Ariel Casagrande y Patín Martín. Y ahora la voz principal de la banda nos cuenta los próximos shows que estarán teniendo desde la semana próxima. Hola, soy Marcos de La Sonora Insurgente. Les quería contar que vamos a estar presentando el disco el 5 de septiembre en el auditorio de Radio Nacional. Vamos a presentar el Manual de la Violencia en Capital Federal. Miércoles 5 de septiembre a las 7 de la tarde va a ser transmitido por Radio Nacional para todo el país. También vamos a estar presentando el disco por segunda vez en Chile, por segunda vez en el año. Vamos a estar en La Batuta de Santiago el sábado 15 de septiembre, también vamos a estar en Valparaíso en otras fechas, y luego vamos a estar presentando en el oeste en un festival muy importante que se llama La Minga, para el 23 de septiembre, que es en el partido de Morón, en Castelar. También vamos a estar presentando el Manual de la Violencia, que ya hace 4 meses que salió el disco, y 3-4 meses, y nos viene dando bastantes alegrías, así que vamos a seguir tocando, vamos a tener bastantes invitados para la fecha de Radio Nacional, así que esperamos encontrarlos a todos ahí, y muchas gracias. Que me sangre la mano si he de vivir resistiendo, no hay dignidad sin libertad. Sangre y dolor en el amanecer. Y van a estar en Radio Nacional. Sí, el 5 de septiembre, anoten. Estarán tocando acá en el anfiteatro a las 19 horas. Maipú 555, por si no saben la dirección. Y va a ser transmitido a todo el país. Les tiro la página web www.sonorainsurgente.com.ar. Y nos vamos con el tema Pan y Libertad, canción para la cual escribió un texto Vanessa Urieta, que es la hermana de Luciano Arruga, desaparecido en democracia el 31 de enero del 2009. Hasta la próxima. Las sirenas lo verán.